en Nicaragua. Esta semana se empezaron a inaugurar en Managua las consejerías familiares institucionales con el objetivo de disminuir la violencia contra las mujeres. Tatiana Serrano con el detalle. En los 153 municipios de nuestro país, el gobierno habilitará oficinas de consejería familiar y comunitaria para brindar atención requerida a las víctimas de violencia. La idea fortalecerá la prevención en los temas de los valores y la educación y se disminuirán sustancialmente los delitos contra las mujeres. Autoridades del Ministerio de la Familia trabajan en coordinación con el Ministerio de Educación, Ministerio de la Salud, Ministerio Público, autoridades judiciales, Promotoría Solidaria, gobiernos municipales, iglesias, entre otros sectores, destaca la comisionada Fátima Castillo, jefa de la institución en el Distrito 5 de Managua. Inauguramos hoy las consejerías familiares institucionales, que es con el Ministerio de la Familia. Nosotros como comisaría siempre seremos la puerta de entrada de todos los casos de víctimas de violencia. Pero sí vamos a trabajar en articuladamente con todas las instituciones, principalmente con el Ministerio de la Familia, que es el que va a estar rectoreando las consejerías familiares. Nosotros como comisaría vamos a seleccionar los casos, porque no todos los casos van a ir a consejería. Solamente los casos leves son los que van para la consejería, con el objetivo de fortalecer la familia, unirlas y no ser disgregadas. Es por esa razón que se están haciendo las consejerías. Siempre se va a sancionar la violencia en su más amplio nombre, como decimos nosotros. Todo lo que es violencia va para el sistema con la ley 779 en el MAI, el modelo de atención integral. ¿Ustedes cuentan ya con este modelo de atención integral? Claro que sí, nosotros lo hemos implementado desde el 2012, las estructuras están completas, el personal está completo. ¿De qué personal estamos hablando? Y hoy está integrándose el Ministerio de la Familia dentro de la estructura de la policía. Entonces, si ustedes pueden observar, tenemos lo que el Ministerio de la Familia en primera oficina y en recepción estamos nosotros, la policía, con nuestra asesora legal seleccionando esos casos que pueden ir a la consejería. Luego se sigue, si la compañera no quiere llegar a una consejería, entonces aplicamos el modelo de atención que es el MAI. Este cuenta ya aquí en la institución con la parte investigadora, que es la Policía Nacional, el Ministerio Público, y nos acompaña siempre la psicóloga forense, medicina legal, trabajadora social, los peritos, todo está dentro de la estructura. Ya contamos con todo ese personal. En los próximos meses se trabajará con las y los docentes del país para que estos sean promotores del fortalecimiento familiar. Para el informativo Voces Nuestras, en alianza con En Pocas Palabras, desde Managua, Nicaragua, informó Tatiana Serrano.